Celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y ponemos en manos de ella este nuevo año que comienza. Salve Santa Madre, Virgen Madre del Rey, que gobierna para siempre el cielo y la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Señor, que por la fecunda virginidad de María otorgaste al género humano la gracia de la eterna salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a

entonces va la mamá y cuando se tienen que ir juntos se da cuenta que después los compañeros lo van a cargar hasta... Y entonces dice, mirá mamá, allá hay una puerta más cerca, porque era una puerta del costado por donde no le iban a ver los compañeros. Yo salgo, como siempre, voy a salir por aquella puerta del costado y me encontraba en el auto. Y entonces, cuando iba saliendo, se dio cuenta de lo que había hecho. Se había avergonzado de su madre. Y después eso le había quedado en la memoria cómo se había avergonzado de su madre. Hoy celebramos a la modelo de todas las madres, porque es Santa María, Madre de Dios. Y le vamos a pedir en esta Santa Misa que ella nos enseñe a nunca avergonzarnos de ella. Hoy, en este mundo, es adverso a la fe. A veces siempre nos cuesta acercar a los demás a Dios por el que dirán o porque todos hacen algo, pero bueno, yo soy católico, tengo que ser distinto. Y uno lo puede ver en esta fiesta de Navidad de Santa María, Madre de Dios. El centro es Dios. Y sin embargo, uno diría, acá tenemos un hermoso niño Jesús, que parece que estaba bien alimentado porque es un niño grandote. Pero ¿y si la cuna estuviera vacía? Es decir, hubiera venido el 25, pero hubiera seguido vacía la cuna, que Dios no se hubiera hecho carne. También con estas fiestas religiosas le han robado al niño Jesús y ha quedado la cuna vacía. Y una cuna vacía no me dice nada. Lo que sí me dice es que la Virgen fue Madre de Dios y por ella viene la salvación al mundo. Lo hemos visto. Pasa a ser la cuna vacía. O, ayer me decía una mamá que iba a tener invitado en la casa, porque yo voy a misa a las 20. Si alguien llega antes, pase y atiéndase solo. Es decir, el centro es porque la cuna vacía no nos dice nada. A veces también, no, ¿cuántos nos habrá tocado? Viene entre familiares y tengo que ir a misa el domingo y justo me cayeron y no le voy a decir que yo voy a misa. Y uno ahí pensará, ¿no le estaré haciendo salir a la Virgen por la puerta del costado? Mirá mamá, nos encontramos en el auto para que vienen a pensar estos familiares míos si yo voy a misa. Y van a pensar que tomo mi fe en serio y que no me avergüenzo de mi madre. Y es más, Cristo en el Evangelio dice, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él en el día del juicio. Entonces, ¿cómo nos da esa libertad de espíritu? Es decir, yo tengo que quedar bien con Dios. No hay problema si no quieren ir a misa, en la casa, pero hacer salir a mi madre por la puerta del costado no es cosa de buen cristiano ni de hijo de la Virgen. O a veces también puedo ser que esté comiendo fuera de mi casa y llegue el momento de bendecir los alimentos, que probablemente lo haga todos los días, pero uno empieza a mirar al costado porque claro, en un restaurante, en un bar, en otra familia, no bendice los alimentos, uno al revés, los otros son los que, como dirían en una familia, cuando se olvidaban de bendecir los alimentos, ¿qué vamos a comer como los chanchos? Porque los chanchos no bendicen los alimentos. Bueno, acá digo, o sea, nadie bendice los alimentos. El problema es que no los bendigas. instante de nuestra vida, sino todo lo que pueda haber pasado en el 2016 lo dedicamos a la misericordia de Dios. La Virgen fue madre de Dios y Dios vino a perdonar nuestros pecados. ¿Qué mejor, dice el refrán, año nuevo y con una buena confesión como una empieza el año nuevo y todo lo que quedó en el 2016 borrado? El presente, el día de hoy, la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, que me preocupe solamente eso, solo por hoy voy a vivir en gracia de Dios y como digno hijo de María. Y hay una cosa que no le pedimos a Dios, no le pedimos ni salud, ni trabajo, ni amor. Esa cosa la pide el mundo. Y un refrán, por más que las pida, y si soy español coma 12 uvas, y si soy argentino brindis y diga feliz año. Y el único que maneja estas cosas es Dios. Por eso todos los cristianos ponemos esas cosas en la providencia. En este 2017 no sé si voy a tener más salud o más enfermedad, no sé si voy a tener más o menos dinero, pero sí sé una cosa, y si he empezado poniendo todo en las manos de la Virgen, todo eso vendrá por añadidura. Si yo vivo la fe, si me propongo vivir este 2017 creciendo la fe, la salud, la enfermedad, el dinero, menos dinero, estará en las manos de la providencia divina y sabe mejor que nosotros. ¿Qué madre no sabe mejor? Mira, hijo, esto no te conviene. Y la madre tiene esa intuición. La Virgen sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Por eso, en esta fiesta, pidámosle a la Santísima Virgen María de que siempre la llevemos de nuestra mano en este comienzo de año y nunca la hagamos salir por la puerta del costado y nos avergoncemos de ella. Santa María, Madre de Dios. Creo en Dios, en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, invoquemos al Señor nuestro Dios, diciéndole: escúchanos, Señor. Por la Iglesia de Dios, para que espere con fe íntegra y reciba con gozo a Jesucristo, a quien la Virgen Inmaculada concibió y dio a luz de modo incomparable, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el progreso y la tranquilidad del mundo, para que los dones temporales nos ayuden a alcanzar la recompensa eterna, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. por los que están atribulados por el hambre, la enfermedad o la soledad, para que el misterio de Navidad los alivie en el alma y en el cuerpo. Oremos al Señor. Por las familias de nuestra comunidad, para que recibiendo a Cristo, aprendan también a recibirlo en los pobres. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, acepta que la Virgen María te presente la súplica de tus fieles. Ella, que tuvo el privilegio de llevar en su seno purísimo a Dios hecho hombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor de bondad, que eres el origen y la perfección de todo lo bueno, concede a quienes nos alegramos en esta solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos de las primicias de tu gracia, nos gocemos también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él todos los ángeles celebran tu grandeza, la adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, los cielos y las virtudes celestiales, unidos a los gloriosos serafines, la celebran en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced de esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,

Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. Oremos. Señor, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales, que ellos nos aprovechen para la vida eterna, ya que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como madre de tu Hijo y madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desearles a todos que de la mano de la Virgen tengan un comienzo de año, un 2017, en gracia de Dios, que también lo transmitan. Este saludo a todos los familiares de parte del Padre Oscar y mía. Los horarios de verano serán esta semana, miércoles y jueves. La Santa Misa será a las 9 de la mañana. El viernes, es primer viernes de mes dedicado al Sagrado Corazón, tendremos adoración continua desde las 8 de la mañana y a las 20 horas la Misa del Sagrado Corazón. Ese mismo viernes, recordemos que la fiesta de la Epifanía de los Reyes Magos. Entonces el viernes a las 20 será la misa de la Epifanía de los Reyes Magos. Los domingos la Santa Misa será, como habitualmente lo hacemos aquí, a las 9 de la mañana y en Sagrada Familia a las 20 horas. Aquí en la hojita de Viene de Misa también hay cuenta, además del pesebre que se realizó con los niños y jóvenes de nuestro pueblo, como el que inventó, por decirlo de alguna manera, o fue iluminado por Dios para comenzar a hacer los pesebres, fue San Francisco, nuestro santo patrono. Y en la parte de atrás tenemos la explicación de por qué la Virgen es Madre de Dios. Aprovechemos este tiempo, que sean vacaciones del alma, vacaciones del espíritu, que es, por ahí tenemos más tiempo para leer, para rezar, pero esas son las vacaciones del espíritu. No el no hacer nada, sino el llenarnos de cosas de Dios, de cosas espirituales. Vamos a dar la bendición solemne para este comienzo de año. Señor, esté con vosotros. Dios, fuente y principio de todo bien, os conceda su gracia, derrame sobre vosotros abundante bendición y os conserve sanos y salvos durante todo este año. Que Él mantenga íntegra vuestra fe, os conceda una esperanza firme y una caridad paciente y perseverante. Amén. Que Él os conserve unido en paz, escuche hoy siempre vuestros ruegos y os conduzca a la vida eterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorificad a Dios con vuestras vidas, podéis ir en paz. San Miguel Arcángel, reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, y en la misa del viernes 6 vamos a tener presente especialmente a Vilma, porque tuvo un regalito que le trajeron los Reyes del Mago ese día, que se llama Antonio Alcaraz. Entonces, vamos a rezar por un año más de vida y después de la misa, el lechón asado o es a la parrilla, Antonio. Todos ahí a... Ah, bueno, dice no, que es a la canasta. Prosit. Sí, poco. Bueno, creo que le robé la vida.